ya nos hemos empoderado, que no es poco. Muchísimas gracias, hasta el jueves que viene, y les recuerdo, el miércoles a las 3 los esperamos las jubiladas y los jubilados en el Congreso, en el anexo, en donde nos encontremos. Vayan perdiendo el miedo, porque ya no nos hacen más nada, ¿eh? Adiós. Hola, mi nombre es Silvina Cuello, soy del sindicato docente ADEMIS. Estamos en el día del docente, de los maestros, en la ronda, post-ronda. Venimos a denunciar lo que está pasando con Palestina, en particular con el genocidio en Palestina, pero sobre todo porque además nuestro compañero en el día del docente, que es secretario de prensa de ADEMIS, hizo una acción de solidaridad en el día del maestro ayer con las chiques y las infancias en Palestina que están siendo vulneradas, y por supuesto también con los docentes palestinos. Sacó la bandera de Palestina y en el día de hoy anunció la ministra Miguel, anunció una sanción por nuestro compañero. Hay una persecución, justamente lo acusan de adoctrinar, de ideologizar y un montón de cosas, cuando en realidad es un acto de solidaridad con los derechos humanos del pueblo palestino, que está siendo víctima de un genocidio por parte del sionismo del Estado de Israel. Y nosotros, por supuesto, vamos a acompañar a nuestro compañero. Nos pronunciamos siempre y estamos en las manifestaciones, en el Comité Argentino en Solidaridad con Palestina. Y por otro lado, también mis compañeros de Izquierda Socialista, el diputado Juan Carlos Giordano y Ezequiel Parecini, están en las flotillas, en una de las 30 flotillas de ayuda humanitaria que están yendo a Gaza, ocultándose también en su recorrido, pasaron por Túnez y están yendo a Gaza. En el camino en Túnez atacaron unos drones dos de las flotillas y las incendiaron. Es muy grave porque además lo que dijo Netanyahu es que esas flotillas de ayuda humanitaria no son de ayuda humanitaria, que son terroristas, que él considera que son terroristas, y a su vez que va a perseguir a cualquier, digamos, grupo que apoye a Palestina como si fueran directamente parte de Hamas. Entonces todo esto afecta muchísimo en nuestro país, que tenemos un comité de solidaridad con Palestina muy grande. Estamos haciendo movilizaciones y acciones muy importantes y numerosas, y vamos a continuar, por supuesto, en esa línea. Entonces, la amenaza justamente de Netanyahu la tenemos que tomar en serio, pero en serio también para mayor organización y para denunciar el genocidio, que de ninguna manera puede pasar, y puede pasar en el mundo. Por eso las acciones son humanitarias, internacionales, y nuestros compañeros orgullosamente están arriesgándose en las flotillas. Gracias. Bueno, buenas tardes, Beverly, aquí desde la autoconvocatoria contra la deuda. Estamos, podemos decir que estamos festejando, sí, hoy la derrota, efectivamente, de Milei el domingo en las urnas. Pero tenemos que darnos cuenta que el Fondo Monetario salió muy rápidamente para respaldar con toda la letra y con toda la plata que necesita al gobierno. Ya había salido a apoyar los vetos del presidente, y seguramente, digamos, apoyó con todo su cariño el Fondo Monetario los vetos de ayer. Y eso significa que tenemos un solo camino para adelante. El camino que venimos trazando como pueblo y el camino que hoy tenemos que fortalecer. Camino en las calles, unificando luchas por la educación, por la salud, por los jubilados, contra la privatización de AISA. O sea, en este momento el Fondo Monetario está apretando al gobierno para que entregue todo, directa o indirectamente. dice que tiene que recortar el número de discapacitados que está apoyando, tiene que reducir el número de beneficiarios del programa de asignación universal por hijo, tiene que reducir las jubilaciones, tiene que revisar la reforma laboral, tiene que revisar la reforma previsional y tienen que incrementar el extractivismo, la exportación de nuestra naturaleza. Y ese es el camino que el gobierno alegremente sigue diciendo que va a transitar. Así que en las calles, codo a codo, somos muchos, muchos más que ellos. Como decía Norma Pla, algunos años atrás, somos mucho más pueblo que milicos, somos mucho más pueblo que inversores. Y eso es lo que tenemos que hacer valer en este momento. Así que juntes contra la privatización de nuestro agua aquí en la ciudad de Buenos Aires, a favor de la salud, de la educación, del trabajo, de salarios dignos. Estos son los que van a hacer funcionar la economía. Los Caputo Boys, nada que ver. Solo lo llevan para afuera, en pala, llenando los bolsillos de los de siempre, y eso es lo que tiene que terminar. Así que fuera Fondo Monetario, fuera Milei, fuera Bullrich.